que están en México todavía porque cambiaron el vuelo y se vienen directo, no van a ser. Me parece que acá los dirigentes dijeron, los chicos se brindaron, se rompieron el lomo, nos dieron la clasificación, vamos a cambiar el vuelo, salimos a las 11 de la mañana de México, llegamos a las 10, 11 de la mañana a Buenos Aires. ¿Cómo te va, Fernando? ¿Cómo anda? Buen día, Fabián. ¿Todo bien? Bueno, qué bárbaro el cuadrangular, qué bien que jugaron, ¿eh? Sí, la verdad que contento. No sé, ese equipo la verdad que respondió de la mejor manera y pudimos revertir el partido que habíamos perdido el sábado de la noche. Porque la verdad que, bueno, Halcones era local, si bien es cierto estaba clasificado, pero tiene un gran equipo y había que jugar a tope para poder clasificarse, ¿no? Seguro, sabemos que era un jugador muy duro, que iba a ser difícil clasificar, pero bueno, por suerte lo logramos y nos sigue dando confianza al equipo para seguir progresando. Y otra vez, Regata puso sobre la cancha un plantel largo y donde todos cumplieron, ¿no? Sí, anoche hubo una mayor rotación, la verdad que hubo jugadores que no habían tenido tanta participación el día anterior y anoche la verdad que entraron y jugaron muy bien. El caso de Pedro Calderón, que la verdad que anoche jugó un partidazo y ayudó para sacar un triunfo más importante. Duro, Fernando, el nivel. Y duro la forma de jugar, porque quedaron varios jugadores, de hecho, en el camino. Ayer se te vio pelear de una manera tremenda contra un gigante como es Lorenzo Mata. Pero a lo que me refiero es, a lo largo de los tres partidos, se vio que se jugó con mucha intensidad, con muchos bloqueos fuertes. De hecho, Paolo termina después de recibir varios golpes lesionados. ¿Cómo lo vivieron desde adentro? No, la verdad que coincido, creo que fue un jugador que se jugó bastante al límite, pero bueno, por suerte lo pudimos mantener y seguir al juego nuestro. Creo que hay jugadores de mucha talla, muy importantes en todo el equipo, pero bueno, nosotros supimos doblegar a... Creo que es un equipo largo y el cuerpo técnico supo aprovechar el equipo para mantener la intensidad. Anoche se defendió muy bien y en un momento ellos se sintieron cómodos en ataque. ¿Lo sorprendió Marinos en el segundo partido? ¿Esperaban el juego de esa manera? ¿Por qué se perdió básicamente ese juego? Me gustaría que le cuentes a la gente. ¿Y si lo sorprendió el rendimiento del equipo venezolano? Yo creo que ellos entraron muy bien, ellos entraron con un porcentaje altísimo de 3 puntos, nosotros lo dejamos correr, creo que hicieron una cantidad de puntos de contraataque importante, que sabíamos que juegan a eso ellos, y en ningún momento lo pudimos parar. Cuando nosotros pusimos a defender, ahí fue cuando lo pusimos en juego y pudimos sacar una diferencia que no la pudimos mantener porque ellos siguieron el mismo ritmo y nosotros no pudimos defender y ellos tuvieron jugadores con muchos puntos y nosotros sabíamos que íbamos a jugar a ese ritmo, pero no defendimos en ningún momento como estamos acostumbrados a defender. Y en el último partido sí lo hicieron sabiendo que de no ganar se les complicaba o quedaban afuera por el resultado de Uniceu, ¿no? Sí, seguro, sabíamos que antes de empezar el juego sabíamos que teníamos que ganar sí o sí, así que la verdad que el equipo respondió a la perfección por el partido que sacamos. Y Fer, ¿cómo ves ahora lo que viene, no? Porque esto fue muy duro y a mí me parece, está bien, ahora van a quedar los mejores equipos, ¿no? Pero me parece que esto fue una gran prueba de carácter para el equipo y también una prueba de rendimiento, ¿no? Porque jugaron el cuadrangular más difícil de todos, 4 equipos súper parejos, cualquiera le podía ganar a cualquiera y de visitante, no es poca cosa. Sí, sabíamos que era el cuadrangular más difícil, creo que de los 4 iba a ser más duro, pero bueno, te repito, creo que el equipo mostró carácter, porque anoche era un partido muy clave, muy duro, con el local, que sabíamos que teníamos, y tiene la localidad fuerte, pero bueno, el equipo, te repito, respondió y se mantuvo en calma a los 40 minutos. Así que la verdad que muy contento. ¿Y cómo lo ves con respecto a lo que viene, no? Quizás no me entendiste la pregunta, o lo hice muy larga y te mareé. Porque este fue el más difícil, era el más difícil de todos, y a pesar de que vienen los partidos más importantes. Después de la demostración que hicieron en este cuadrangular, ¿vos lo ves bien a Regatas? ¿Ves que están con posibilidades de llegar a la final? Sí, Seguro, seguro. Te repito, creo que nosotros tenemos que tratar de seguir con el ritmo nuestro de defensa y tratar de mantener los ritmos del partido nosotros. Cuando entramos al ritmo de los jugadores del otro equipo, ahí cuando nosotros no podemos mantener un partido a favor nuestro. Yo creo que si nosotros seguimos jugando de la manera que jugamos anoche, no tengo ninguna duda que podemos hacer un buen cuadrangular el que viene ahora. ¿Qué opinás? ¿Qué opinás de Casalánguida? No, un técnico que te da confianza. La verdad que en lo personal, muy contento, porque un técnico que te da confianza, que sabe que te da juego, te hace entender lo que quiere él. Así que la verdad que muy contento. En lo personal, muy contento con Nicolás. A ver, espera un poquito. Nicolás Casalánguida, ¿cómo te va? ¿Qué opinás de Martina? Mirá vos, aprobó Martina la respuesta. Les hice trampa, muchachos, les hice trampa. Hizo trampa, sos tramposo, Fabián, Menos mal que hablaste bien, Fernando, Mirá si le decía, no, es un entrenador que no me da bola. No jugaba más. Bueno, Fernando, no te agradecemos mucho el contacto, Dale, un abrazo, Fabián. Y felicitaciones por todo lo que estás haciendo, Dale, gracias, Fabián. Ahí está. El agradecimiento para Raúl Simón. Bueno, Nico, contento, me imagino, ¿no? Hola, Fabián. Buen día. Contento, sí. Muy contento con el juego de anoche, con la clasificación y con poner nuevamente Regatas en los primeros planos, ahora no solamente del ámbito nacional, sino en dentro del continente, ¿no? Porque además, yo le decía a Fernando recién, independientemente del juego, que Regata tuvo mucha personalidad, fue una demostración de carácter y jugando de visitante, un juego diferente, tremendamente físico, como decía recién Matías Traversa, creo que es más que satisfactorio, ¿no? Sí, nosotros nos habíamos prometido que teníamos que cambiar la mentalidad después del juego con Venezuela, que Venezuela es un equipo sumamente agresivo, ayer lo mostró con UNICEF, que hasta último momento lo puso en dificultades, pero a nosotros nos vulneró y eso nosotros los teníamos que cambiar y teníamos que volver a nuestras bases, a la buena defensa, a fortalecernos en el tema de las posesiones largas, de pasarnos bien el balón, de encontrar un buen tiro, y bueno, volver al sentido colectivo. Pero te diría que lo trascendental de lo de anoche fue la convicción, la mentalidad de que podíamos ganar con un contexto difícil, en un marco con un equipo que era local y que bueno, que también tiene mucha jerarquía, así que hemos superado una prueba sumamente difícil y eso a mí como entrenador de este equipo, de este grupo de jugadores que entrega todo, me enorgullece, ¿no? Nico, ¿cómo te va? Matías Traversa, felicitaciones, te mando un abrazo grande. Hola, Matías, buen día, abrazo para vos también. Sabemos que la dirigencia de Regatas, y seguramente lo has hablado con ellos, ya se están moviendo para ser sede de un cuadrangular de segunda ronda de Liga de las Américas. ¿En cuánto puede llegar a favorecer jugarlo en casa? Bueno, acá es, ustedes saben muy bien de las distancias y de la dificultad que genera sumar tantos kilómetros, sí, ni hablar. Del desgaste que te produce jugar tres partidos seguidos con esta intensidad, lo agrupado que están los partidos en nuestra Liga Nacional debido al Oso de Sur y en nuestro caso a la Liga de las Américas también, así que el jugar de local no solamente beneficia por el hecho de jugar con nuestra gente en nuestro estadio, sino también de que colabora en la dosificación de cargas, que es un punto que nosotros venimos haciendo hincapié desde el comienzo del año, ¿no? Así que ojalá se pueda realizar, porque históricamente han sido muy pocos equipos que han podido sostenerse y lograr torneos internacionales y a la vez estar bien en el ámbito local, así que para cumplir con ese requisito creo que es necesario jugar algún torneo local. El que habla en uno contra uno radio, ya se nos acaba el programa, es Nicolás Casalánguida, queríamos estar con él, técnico de regatas, gran actuación de regatas, pasar primero en ese cuadrangular tan difícil en México, realmente habla muy bien de la preparación. Te hago la última cortita, le robo un minutito a la gente de Tarafa, que es el programa de automovilismo que viene después del nuestro, y le digo a Nico, debe ser para vos un orgullo, Nico, ¿no? El hecho de ver reflejado en la cancha todo lo que vos planificás durante la semana, ¿no? Porque es como que llega el mensaje, como que los jugadores entienden, como que estás por el buen camino. Imagino que para el entrenador ver un juego como el de ayer, donde las cosas salen como salieron, debe ser muy gratificante, ¿no? Sí, es muy gratificante, muy satisfactorio para el entrenador y para realmente para todos los actores. Acá hay dirigentes que nos acompañaron, hay un cuerpo técnico que hace 3 años que está con una estructura similar de jugadores, hay jugadores que han pasado distintas situaciones, no te olvides que nosotros hemos empezado con enfermedades, lesiones, dificultades, y hemos podido ir dosificando energías, con muchos partidos en la liga, y para llegar a estos momentos, ¿no? Entonces la preparación no es solamente de una semana, sino es de mucho tiempo, de forjar una mentalidad, de prepararse para representar a la institución y al país en este tipo de eventos. Así que es un trabajo a largo plazo que brinda este tipo de satisfacciones, que son tan cortas pero no efímeras, ¿no? Porque este tipo de partidos en otro país, contra el local, jugando con un equipo de mucha jerarquía, porque es la base del equipo de México que ha jugado en Venezuela, son partidos que quedan en la retina, como también el de UNICEF el otro día, pero siempre jugando contra el local alimenta un poco más la adrenalina y bueno, eso es fruto del trabajo de todo el equipo, de los jugadores, del cuerpo técnico, de los dirigentes. Así que es gratificante porque hay mucho en juego y mucha preparación para estos momentos. Dale, Mati. Nico, cortita, la última. Que en una nota Sergio Hernández mencionó y afirmó que te veía como futuro entrenador de la selección argentina, estando en Xalapa, que Oveja manifestó esto. Bueno, Sergio me quiere mucho, Matías. ¿Te parece a vos que te quiere mucho o que está valorando todo tu trabajo, además de quererte? Sinceramente, yo siento que Sergio ha valorado mucho mi trabajo cuando quizá no era tan fácil valorarlo. En mi primera temporada de Comodoro, Sergio me lleva como asistente a la selección, cuando recién yo estaba comenzando, con muy poca edad. No hace tanto tampoco, ¿no? Pero eso habla de que él tiene una mirada muy especial por el trabajo que hago yo, ¿no? Así que, bueno, yo se lo agradezco, pero sinceramente siento de que soy un privilegiado por la fusión que tengo en la selección argentina, la disfruto muchísimo y trabajo para hacerla mejor, para cumplir a rajatabla lo que Julio necesita o lo que la selección necesita, y la verdad disfruto eso y no pienso mucho más allá. Soy un privilegiado de estar en el staff y ojalá pueda ser útil durante más tiempo a Julio y a la selección, nada más. Nico, gracias por el contacto, felicitaciones de vuelta, nos estamos reencontrando. Bueno, un abrazo para ustedes, nos vemos en cualquier momento, hasta luego. Nicolás Casalánguida, técnico de regata pasó de serie, de visitante en México.